Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Camila te saluda. Buenos días, Camila, muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias por este rato. Bueno, consultarte en primer lugar, ¿cómo has visto, no? Quizás estas últimas semanas, sobre todo estos últimos días, la campaña electoral y, bueno, todo lo que se ha dicho y lo que se ha puesto, ¿no? En eje, en este caso, en materia de educación. Bueno, sí, creo que, sobre todo, digamos, nos parece interesante que dentro de las plataformas y dentro del debate la educación ocupe un lugar importante. Esto que nos parece que es una conquista respecto a la garantía del derecho a la educación. Puesto en el debate aparecen cosas que se alejan, ¿no?, de lo que para nosotros son las garantías de lo que nuestra Constitución Nacional en Argentina promueve, así como también la Ley Nacional de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo. Entonces, así, ahí es importante esclarecer a las familias, al estudiantado, a las juventudes, a los equipos docentes para comprender mejor qué quiere decir cada palabra, porque hay mucha, o cada propuesta, porque hay mucha desinformación al respecto, ¿no? ¿Y o confusión. Claro, claro. ¿Y qué pensás respecto de algunos dichos o no sé si llamarlo propuestas, porque en realidad lo que se busca es meramente la destrucción, ¿no? En algunos casos respecto de, bueno, dejar de pensar a la educación como un derecho y ver ahí dónde se puede sacar un lucro y dónde es rentable de alguna forma. Exacto, llevar los derechos fundamentales, digamos, o la educación y también otros, ¿no?, que se están, de los que también se está hablando, al plano de acuerdos privados y de privatización. Esto es totalmente el marco del derecho y del Estado en concreto. Quiere decir que un joven, una joven, o un niño, niña, o a lo largo de la vida, se pueda acceder a una educación pública y gratuita, ¿no?, donde no haya que pagar como si fuese cualquier otro servicio. Estamos hablando justamente de eso, ¿no?, y todo lo que significa además como motor para la transformación de un país, para el sistema productivo, la educación, ¿no?, contar con población, con ciudadanía formada y empoderada correctamente. Entonces, creo que hay una confusión un poco intencional, por decirlo, cuando se habla del concepto de libertad o cuando se dice, se cree que la obligatoriedad no corresponde, que también se ha escuchado por ahí, ¿no?, como desde una, lo que nosotros consideramos una irresponsabilidad total de que un adulto diga a jóvenes de por qué te van a obligar a ir a la escuela, a quién le gusta que lo obliguen. Entonces, primero, que es muy irresponsable porque sabemos lo que significa para un estudiante o para un joven no ir a la escuela, que de alguna manera está hipotecando su futuro. Y por otro lado, también que cuando la ley habla de obligatoriedad, se refiere en primer lugar a la obligatoriedad de los estados de garantizar este derecho. Y por supuesto hay una corresponsabilidad de las familias de que el estudiante asista. Y se cree desde esta intencionalidad, como si vos, ni siquiera algunas son propuestas porque no se dice el cómo, se mencionan cosas y se habla de vouchers, los famosos vouchers. Digamos, del cual todos los países que lo usaron están queriendo salir, Chile incluido, digamos, salir del sistema de vouchers. Países como Suiza salieron porque realmente, justamente, los resultados han sido muy malos en términos de calidad educativa y de justicia, de igualdad de edades. ¿Por qué? Porque hay una gran confusión creyendo que el voucher es que quiere decir que alguien te va a depositar en tu cuenta bancaria un dinero equivalente a una cuota escolar y que uno va a poder elegir. Esta es la fantasía que circula. El sistema de vouchers, así como se lo conoce en el mundo y en Chile, es decir, un lugar cercano y de nuestra misma región, es un dinero que se le paga al sistema educativo, digamos, se le paga a la escuela, al establecimiento. Entonces se privatiza la educación porque alguien que cuenta que tiene una cadena de supermercados en Chile, entonces justamente un negocio que podría ser redituable, y arma una cadena de escuelas. Le pagan por estudiante. Entonces, como también cada año le renuevan este acuerdo según el rendimiento escolar, elige a los mejores promedios para su escuela. Claro. Con lo cual, si vos tenés alguna dificultad con materias o tenés o cualquier otro tipo de dificultad, no te van a elegir. Y además te piden un copago, porque eso le deposita en su cuenta a la escuela, no alcanza para pagar todo lo que significa sostener un establecimiento educativo. Entonces las familias comienzan a endeudarse o empiezan a ir a escuelas, digamos, pobres para pobres, donde no se puede dar la misma calidad educativa. Y además, por ejemplo, significaría que algunas escuelas donde hay menos población, por ejemplo, un municipio del interior de nuestro país, ni hablar en zona rural, seguramente no tendría la cantidad de estudiantes para poder sostener la escuela, porque hay menos estudiantes en lugares chicos. Claro. Con lo cual, no habría escuelas. Entonces, imagínate esa situación. No, la verdad que es preocupante y es grave porque, digo, Javier Milei se refirió a esto de los vouchers, ¿no? Y lo planteó así, muy simple, como vos mencionaste recién. Por lo tanto, es peligrosa la desinformación, ¿no? Respecto de esto y lo que implicaría realmente, y en términos concretos, justamente, este sistema, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, es muy importante, la responsabilidad de los estados de que haya escuelas de calidad para todo el estudiantado. Y aquí justamente la semana pasada justamente salió el dictamen de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de una nueva ley de financiamiento educativo. Quería consultarte eso, sí. No sé la importancia de aumentar justamente el financiamiento, no porque el financiamiento por sí mismo genere milagros, sino un financiamiento asociado a estrategias educativas que permitan que la inclusión de todos los estudiantes, no importa de qué sean o al sector socioeconómico que pertenezcan o al lugar donde vivan. Entonces, esto es muy importante, es un lindo proyecto que reconoce la experiencia de qué pasa cuando el financiamiento utilizado eficientemente, ya sabemos, porque tenemos los datos del año 2020, 2021, que justamente aumentó el presupuesto en un 19% y esto generó mejoras casi directas junto con las becas Progresar, con las tutorías, con la hora extra de clase, etcétera, en lo que es el aumento de la matrícula, el aumento de la certificación, la disminución de repitencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te agrado, porque así, bueno, ¿de dónde es esta plata? Porque siempre uno se pregunta, sobre todo en un país endeudado, etcétera. Ese porcentaje, en parte, fue posible por justamente una política de justicia fiscal. Uh-huh. Digamos, ¿no? De que en el periodo de pandemia hubo una ley, digamos, de las grandes fortunas, sí, que permitió una inyección de financiamiento, no solo para educación, por supuesto, también para salud y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pero bueno, con esa inyección de recursos pudo generar un aumento del 19%. Bien, todo indicaría que fue de favorable el dictamen, se va a poder aprobar, digamos, sin mayores inconvenientes. Mira, el dictamen salió por consenso, uh-huh, en la comisión, así que suponemos que, digamos, nos da una buena luz de esperanza de que hay consenso en torno a la necesidad de esto y sus contenidos. Así que lo vemos con mucha esperanza, porque creemos que justamente es una oportunidad de poner a la educación en el lugar que le corresponde. Claro. Claro. ¿Cómo has visto, Marcela, en las iniciativas, sobre todo en estos últimos días, por parte de las universidades nacionales, de recrear, ¿no?, justamente este modelo de voucher que proponía Milei, para que las y los estudiantes vieran en términos concretos lo que significaba, lo que significaría, ¿no?, justamente si esto se llevara a cabo? No, bueno, creo que me parece que muy bien, porque, digamos, creo que uno no tiene conciencia. A veces pasó también en el transporte en Buenos Aires, no sé si esto sucedió en otros lugares, donde también cuando pagabas el boleto, sí, te decía cuánto era el valor subsidiado, porque uno a veces no tiene conciencia, ¿viste?, de lo que significa ir a una universidad gratuita, digamos, no arancelada, porque yo a veces digo, bueno, gratuita, en el sentido que sabemos que implica siempre igual un aporte de la familia, muchos estudiantes tienen que trasladarse de su lugar de origen, pero todo significa, ¿no? Ya tiene un costo en sí mismo, imagínate si fuera arancelada, claro, ¿no? Entonces, esto implicaría un retroceso muy grande en un nivel educativo que justamente se creció en cantidad de universidades y en capilaridad. Se descentralizaron las universidades. Hoy tenemos universidades en el conurbano bonaerense, tenemos universidades, más universidades en el interior del país, tenemos becas. Entonces esto democratiza, creo, el acceso, no solamente es un derecho, sino que democratiza su acceso de una manera muy territorial. Lo que están haciendo las universidades también es generar mayor conciencia. Nosotros lo hicimos también en la sección de la CABE, una campaña donde estamos diciendo sobre estas cosas. Y a ver, Marcela. Ojo, ¿me escuchás? A ver, ahí te perdimos justo un momentito. No, que también estamos acompañando estas campañas, desde la campaña argentina por el derecho a educación, y también costeamos, pusimos para que se genere más conciencia de cuál es el valor de también asistir a una escuela secundaria, ¿no? Entonces también es importante. Ya, digamos, las universidades también hicieron, porque sí, creo que también hay que tener conciencia que al ser las universidades nacionales, a diferencia de las escuelas que, digamos, están en la órbita de las provincias, sí, las nacionales, si asumiera Milei, digamos, si tuviéramos la desgracia de que ganara el domingo, las universidades realmente están en una zona de riesgo por ser jurisdicción nacional. Claro, claro. Sí, es preocupante y bastante peligroso. Está bueno también que lo aclares, justamente porque es esto, ¿no? Digamos, el discurso que se ha utilizado es bastante simplista en muchas ocasiones y no se termina de entender realmente, ¿no?, lo que implicaría justamente esto, sobre todo de las universidades, en un año también donde, por lo menos hace meses, la discusión era, bueno, celebrar, ¿no?, que se abran más universidades en nuestro país. Totalmente. Pero bueno, hay un grado, yo creo que hay un grado de irresponsabilidad también en lo que se menciona en general, en el cómo se hace y en las consecuencias de lo que se dice, ¿no? Entonces, uh-huh, vos decías, bueno, ni siquiera son propuestas, son palabras que se dicen sueltas, no se esclarece intencionalmente, no se esclarece bien, se confunden libertad con pérdida de derechos, ¿no? Claro. Entonces hay una gran confusión, hay una confusión muy grande, también producto obviamente de un desgaste de muchos años, de mucho esfuerzo, de un país endeudado, un país que ha atravesado totalmente por la pandemia, etcétera. Entonces entendemos ese desgaste, pero hay una irresponsabilidad muy grande en lo que se enuncia, ¿no? En un contexto también, digamos, y hay como cierta obscenidad por momentos también en, sí, las cosas que se dicen, que parecen no tener consecuencias, ¿no? Que una candidata vicepresidenta diga que los medios para gobernar un país es la tiranía y que eso no tenga ninguna consecuencia jurídica, la verdad es que es muy grave, ¿no? O que alguien saque un meme y diga con un falcón verde y diga acá apretados, pero entran, me parece que hay unas implicancias muy grandes, ¿no? En una irresponsabilidad y una obscenidad muy fuerte en las cosas que se mencionan, al menos que yo esté enterada, sin ninguna consecuencia en el ámbito, digamos, penal, civil, no sé, jurídico, etcétera, porque realmente es muy grave. Entonces, hay mucha desinformación. Nosotros te agradecemos también nuevamente porque realmente queremos, por lo menos, que la gente elija informadamente, ¿no? Sí, sí, con la información completa, aparte. Exacto, exacto, exacto, porque realmente las consecuencias de lo que esperamos no suceda, pero que podrían suceder con esto serían realmente muy, muy graves y muy profundas, tanto en educación como en otros ámbitos, porque de lo mismo se habla de salud, lo mismo, digamos, se habla en muchos ámbitos. Entonces es muy, muy grave en una situación de muchas dificultades en el ámbito educativo, y que también otra cosa que hay mucha desinformación, realmente hemos mejorado, digamos, todos los indicadores hablan de grandes mejorías, entonces que también creo que habla de una madurez democrática, el hecho de poder ir sosteniendo los procesos de las cosas que funcionan. Y por supuesto que la educación secundaria necesita también transformación, y por supuesto que el nivel inicial necesita mayor inversión y mayor oferta, sobre todo para el grupo más de edades más chicas, 45 a 3 años, porque bueno, la ley de financiamiento justamente apunta a esto. Claro. Entonces, apoyemos lo que está bien. Muy bien. Marcela, gracias por estos minutos aquí con el encuentro, y bueno, para poner también en mayor conocimiento esto, por lo menos en materia de educación. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.